no es solo la acumulación, es acumulación y tránsito, ¿no? Porque, digamos, ácido clorhídrico, cáustico, ¿no? Es decir, productos extremadamente peligrosos van a ser transportados por la zona urbana a altas velocidades, ¿sí? Por la zona urbana de todos los departamentos, ¿verdad? Uh-huh. Y van a cruzarla. No solo, bueno, Montevideo, Durazno, San Miguel, yo qué sé. No, es la imprevisión más absoluta, ¿no? Porque los accidentes ocurren. Y se le acaba de ocurrir un accidente con trenes en Estados Unidos, ¿no? Que se supone que algunos cuidados deben tener, ¿no? ¿No? Digo, acá en Uruguay ha habido explosiones en el puerto, es decir, los pesqueros chinos que tienen enfriamiento, digamos, de sus cargas con amoníaco, ¿no? Cosas de ese tipo. Y por supuesto, por ejemplo, lo que explotó es un producto que se usa como fertilizante. Acá debe venir también, ¿eh? Somos un país agrícola. Yo qué sé si cómo se lo trata y cómo, dónde queda y cómo se maneja y todo ese tipo de cosas, ¿no? No, por supuesto que el peligro ocurre inclusive con el nitrato amonio, ¿no? Que se usa para los fertilizantes. Bien. Que también se usa para ser explosivo, ¿no? El atentado en la AMIA fue con nitrato amonio, ¿no? Es decir, cualquiera es una bomba con nitrato amonio, ¿no? Uh-huh. Se usaba para el nitroglicerina, una cosa bastante parecida. En fin. Bien. Sí. O sea que esto de Beirut debería darnos una enseñanza con respecto al tratamiento de estos productos. Sí, no, difícilmente una cosa de esta magnitud, ¿no? Y difícilmente esta misma situación, porque después que ocurre, pobre gente, ¿no? Todo el mundo pone las barras en remojo. Uh-huh. Pero puede ocurrir con otros productos, por supuesto que sí. Yo no sé qué nivel de cuidado se tiene en el puerto, pero bueno, una explosión ya existió. Bien. Y con respecto a por ejemplo, el caso este que se maneja de la acumulación de algunos productos, usted mencionaba también el tránsito de productos por parte de UPM por el medio de las ciudades. ¿Son productos específicamente que son peligrosos desde el punto de vista también, no solo desde lo que puede generar el derrame, sino desde la posibilidad de explosiones o de generar incendios importantes? No, bueno, esto no. En realidad no sabemos qué es lo que van a transportar totalmente, ¿no? Es decir, esto, lo más conocido es peligroso desde el punto de vista de derrames, ¿no? El ácido sulfúrico, bueno, el ácido cáustico, en los volúmenes que se transporta son realmente un peligro, uh-huh. Pero no de explosión, ¿no? Ahora, en realidad no sabemos los productos químicos totales que se van a transportar, porque la evaluación de impacto ambiental que se hizo no nos permite llegar a tanto. Porque en realidad no hay una evaluación de impacto ambiental completa, ni evaluación de impacto de algunas cosas, muy primitiva por otras partes. Los productos químicos, la planta de productos químicos que se va a instalar en ese lugar no tiene evaluación de impacto, ¿no? Como tampoco lo tiene la otra de UPM en Río Negro. O sea, yo qué sé,